360, todos los martes de 16 a 18 horas. Te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Muy buenos días, o buenas tardes, mejor dicho, porque yo vengo del todo el día haciendo cosas, haciendo los mandados, vamos a hacer las cosas, está todo cada vez más caro, amigos, pero bueno, vamos a los palpeles. Bienvenidos a Club 60 a través de la FM Box 102.9 de Quilmes para todo el mundo. Comenzamos Club 60, ese programa, ese espacio musical donde podemos recordar nuestra adolescencia, nuestra juventud, los buenos y algunos otros momentos que por ahí hoy los recordás con cierta nostalgia y en otros momentos uno lo ha sentido con un poco más de angustia quizás. Pero bueno, estamos con hermosos 42 grados de sensación térmica, hoy martes 14 de marzo, así que, y bueno, los chicos con algunas problemas para ir al colegio. Está privando la realidad, el buen sentido, porque muchos colegios lo dejan a criterio de los chicos en la medida que no tienen la posibilidad de tener una buena ventilación un aire acondicionado que permita que después, si está muy fuerte, produce también todo lo contrario, produce resfríos, y los golpes de calor se sienten igual. Y para eso yo venía con una cierta... Perdónenme, les voy a robar como siempre algún minutito. Nosotros tenemos una posibilidad, los habitantes del mundo, estamos hablando de Argentina, porque somos argentinos, vivimos acá y lo tenemos que pensar de manera para nosotros también. Los estudios están demostrando que nuestros hermanos vecinos de Brasil están produciendo una gran deforestación en la selva del Amazonas, Mato Grosso y todos los lugares que significan de alguna manera el pulmón para todo Sudamérica y quizás, quien no te dice, regula también hasta las temperaturas de los océanos. Esto quiere decir que la deforestación está trayendo lo que estamos viendo, alteraciones también, lo dicen los meteorólogos, yo no, y los que estudian el climaterio, el medio ambiente, yo no, yo me rijo por lo que se está diciendo en publicaciones serias, porque si no si empezamos a decir pavada, ya tenemos quien nos dice pavada. Así que están los cómicos y todo eso que pueden hacernos reír un poco. Acá lo que estamos hablando es de una cosa seria, que nosotros podemos también fabricar algo. Podemos fabricar tanques de oxígeno, podemos fabricar tanques de regulación de la temperatura y del clima. ¿Cómo? Plantando un árbol. Mirá qué fácil que podés hacer. Si vos en cualquier lugar de tu casa, del frente de tu casa, en algún lugar, agarrá y plantá un árbol. Ese árbol, el proceso que está haciendo es sacar todos esos gases que son terriblemente malos, no solo para el efecto invernadero, para la temperatura ambiente, sino para limpiar el aire que respiramos cada día. Que también eso de alguna manera sirve para una antibacterial, una antibacteria es en definitiva, porque no muchas bacterias y cosas se reproducen en el medio ambiente nocivo, ¿no es cierto? Así que la idea y la propuesta, queridos amigos, de hoy significa de una manera modesta, es decir, yo lo estoy haciendo, en casa estamos plantando algún arbolito en el fondo, más allá de los que hay, porque creo que es lo que está pasando. Nosotros también estamos viendo en zonas suburbanas, los que vivimos en el suburbio, que están poniendo cada vez más edificios y cada vez más altos, que también eso acumulan también temperatura e inclusive reflejan temperatura porque evitan el viento normal. Los que vivimos cercano a la costa del Río de la Plata, tenemos un regulador natural que es justamente el agua del Río de la Plata y la extensión, la apertura al aire, al espacio. Pero este aquí que cada vez se está construyendo más, yo no estoy en contra del del progreso, pero creo que tiene que estar de una manera medida, porque estamos viendo que en el centro, por ejemplo, yo vivo en Bernal, están construyendo a troche y moche casas de condominios, ¿vale?, de departamentos, cosas que estamos viendo que el hacinamiento de a poco va a pasar, porque ya si vos querés ir con el auto porque necesitas cargar una cosa al centro, no podés hacerlo porque no tenés ni estacionamiento, los que hay, 500 mangos la hora como mínimo, entonces te imaginás que también es un precio, un costo, pero también no podés estacionar en ningún lado porque el que llega primero por ahí lo pone, los dueños de negocio, el que puede hacer un trámite o el que trabaja en la zona, por ahí tiene que estacionarlo ahí, no le quede, iba temprano y estaciona. Quiere decir que nos encontramos con problemas de ruido, con problemas de estacionamiento, que creo que en algún momento también está colapsando por el alto crecimiento del país, demográficamente hablando, nos encontramos con que los consumos de agua, de gas y de luz alteró todas las expectativas de lo poco que planificaron nuestros políticos de hace muchos años, porque esto no es ni un ciclo presidencial ni nada que viene. Esto viene de muchos años, porque el gas siempre venía, hace años que venía sin presión. El corte de luz era siempre, cada vez que hay una tormenta estallan los transformadores porque son del tiempo de mama. Entonces todo eso es lo que está atentando a que nosotros no tengamos tampoco calidad de vida en ese aspecto. Así que, amigos, una manera también de nosotros hacer buena ciudadanía, hacer buena convivencia con nuestros conciudadanos, plantá un árbol, plantá un arbolito, hacé plantas también, hay plantas especiales, esas plantas de interior que también purifican el ambiente, que recomiendan inclusive dentro de las casas o cercano a las ventanas y eso, determinadas plantas de interior precisamente porque hacen un proceso de limpieza del aire, por decirlo de alguna manera. Así que un árbol o dos árboles, cualquiera, frutal, que dé sombra, lo que fuere, todos tienen el mismo procesamiento de aspirar y expirar oxígeno y otros gases inertes que son necesarios para que nosotros podamos vivir y respirar. Así que, amigos, si es, no digo consigna porque nosotros no tenemos ni no hacemos ese tipo de cosas, escuchamos música, hablamos poco y sí queremos compartir con ustedes los recuerdos, porque cada tema seguramente recuerda algo también a ustedes y a nosotros ni hablar. Así que, amigos, planta un árbol y nos ayudamos entre todos, vos, a tus hijos, a tus vecinos, a todos, hasta el perrito que tenemos de mascota le sirve también. Dicho esto, queridos amigos, Club 60, empieza la música y tenemos un lindo programa. Les traje, creo, un programa bastante piola. Si querés bailar, vas a tener que bailar medianamente despacito porque hay temas rápidos, como les decíamos antes, pero la verdad, lentos y de mediana, como para no transpirar mucho, ¿vieron? Por ejemplo, lo que tenemos ahora es a uno de los grandes maestros, director de orquesta y músico, compositor, el señor Ray Conniff, como siempre, un amigo del programa. Y el tema Todos Están Hablando, que es también un tema popular que también lo hizo Ronnie Millsap y otros grandes cantantes. Inclusive creo que Mari fue quien lo pidió también, Todos Están Hablando, Todos Hablan. Bueno, esta es la versión instrumental. Ray Conniff, aquí en Club 60, Hazte Todo. Quien les habla es Adrián Pontari, por supuesto, y en la operación técnica, como siempre, al pie del cañón y al pie del tablero, el señor Damián Spadea. Así que buenas tardes, don Damián, un gusto como siempre compartir con usted todas las tardes y con gran gusto, porque usted hace las cosas muy bien y lo admiro. Así que todo porque sale más barato, me hace un descuento, no digo nada. Bien, Ray Conniff, Todos Están Hablando, ahí están los primeros sonidos, dale. Club 60. Everybody's talking at me. I don't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. like a stone. Everybody's talking at me. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Bien, qué lindo, linda, un hermoso tema de Ray Conniff, está maravilloso. Y esto, lo que viene ahora, es una banda estadounidense conocida durante los 70 con un estilo armónico, suave de pop y una mezcla y un sabercito de country. ¿De quién estamos hablando? De Player. Y el tema que vamos a escuchar, uno de los clásicos y también un éxito en la discografía internacional, Baby Come Back. web www.fmradiobox.com. Bueno, lo que viene ahora, señor Brian Poole, y es el cantante, y la banda, el grupo que apoyo es The Tremelos, un grupo inglés fundado allá por 1958. Fíjense que es uno de los legendarios que todavía están en actividad. Después Brian Poole se dedicó como vocalista solo y siguió Tremelo siempre haciendo grupos, digamos, que han grabado solos, y también ha hecho grupos de apoyo a otros grandes solistas. De ellos ahora vamos a escuchar, de Brian Poole y del Tremelo, El silencio es dorado, uno de los clásicos también de la discografía internacional. Ese piano me suena a uno de los legendarios músicos que dio la música norteamericana, Jerry Lee Lewis, y Rocking My Life Away, y con buen ritmo, ¿eh? I throw the rock and roll party on my last birthday, but it's good. I'm rocking my life away. I've been moving and I'm grooving and I'm getting both night and day. I got a gal called Nelly, she's a chili pepper hot. She knows how to roll a killer note, how to rock, and I'm rocking, rocking my life away. I've been rocking and I'm rolling and I'm moving both night and day.

so right for strangers in the night. Do de do be do, do do do de da da da da da da da. Club 60. ¿Qué podemos hablar de Creedence Clearwater Revival? Nada más que lo que podemos hacer de este cuarteto espectacular, decir que el tema Orgullosa Mary, que le voy a decir un cortito de Orgullosa Mary. Orgullosa Mary es porque Mary en realidad no es una niña, era el barco que andaba por el Mississippi, que era una sala de juego, eso era un antro, ¿no? Había de todo, un putting club, juegos, y sobre todo juegos, mucho más de uno se ha suicidado dejando fortuna. Digamos, navegaba por el Mississippi y el vapor, esos, ¿te acuerdan de paletas esas que rodaban vapor y que iban en las paletas, digamos, empujando el barco, ¿no? Bien, entonces sonaba el pito ese, la sirena, no sé, lo que tenía, la bocina, para informar que estaba ya atracando, porque ahí subían los jugadores y se cambiaban. Otros dejaban y se venían después en otro, vaya a saber cómo venían. Pero entonces le pusieron ahí a ese, porque marcó toda una época en todos los sentidos, y le pusieron Orgullosa Proud Mary, ¿no? Orgullosa Mary. Es chiquitito, pero así lo recuerdan Creedence en este tema. Todos los martes de 16 a 18 horas. Sí, señor, este popular grupo llamado Manhattans, arrancaron en 1976 hasta la fecha, un grupo que con el estilo rock and blues y un poco de soul, con grandes éxitos, tuvieron dos grandes éxitos en 1975 y en 1980, que batieron, fueron los primeros en el ranking de ventas en Estados Unidos y en algunos lugares también de Europa. Barry White supo cantar en ese grupo también, en su momento, hasta que se hizo solista, pero sí participó en algunos también, inclusive después como invitado. Manhattans y Quisiera que fueras mía. Waiting. Could we have the same table we had yesterday? www.fmradiobox.com. Ahora, amigos, siempre la distancia, esto sigue, hay que decir, ni la distancia ni el tiempo puede borrar el cariño y la amistad entre dos amigos. Este tema va dedicado a todos los amigos con los que uno a través del tiempo y de la vida lo seguís conservando como si fuera ese hermano que a veces uno también hubiera querido tener. Así que para Mauricio, Daniel, José Gregorio, ¿quién más te puede decir? Willy Cantaruti. ¿Cuántos de esos muchachos que Juan Carlos, Esteban, sí señor, Antonio Míguez, también gran amigo, pibes que empezamos el colegio juntos, la primaria, y se sigue conservando esa amistad a través del tiempo y de la distancia? Así que para todos ellos y para vos, para todos tus amigos y para todos los que tengas ahí al lado, va dedicado desde Club 60 de la FM Box 102.9 este tema que hacía rato tenía ganas de pasar. Esto es para ustedes, amigos, de todo corazón. Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo que en todo camino y jornada está siempre conmigo. Aunque eres un hombre, aún tienes alma de niño. Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño. Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos. Es tu corazón una casa de puertas abiertas. Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas. En ciertos momentos difíciles que hay en la vida, buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida. Y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado me da la certeza que siempre estuviste a mi lado. Tú eres mi amigo del alma en toda jornada. Sonrisa y abrazo festivo a cada llegada. Me dices verdades tan grandes con frases abiertas. Tú eres realmente el más cierto de horas inciertas. Preciso ni decir todo esto que te digo, pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo. No preciso ni decir todo eso que te digo, pero es bueno así sentir que yo tengo un gran amigo. No preciso ni decir Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Un capo de la música country y el rock and roll, y fue uno de los grandes pioneros del rockabilly, ese primer, el nacimiento después del rock and roll, más estilizado fue el rock and roll. Y Carl Perkins, de él estamos hablando, y un tema que le está rindiendo homenaje a un hombre que fue también un insigne pionero de la música country, como fue Johnny Cash, fallecido antes que de todos estos contemporáneos y de toda esta gente. Y entonces hizo este tema, Daddy's and Bass, que fue un éxito para Johnny Cash, lo caracterizaba el éxito de este tema.

Amigos, Estudio Gráfico Vixen Calcos te ofrece todas las posibilidades para difundir tus productos, tu club, tu marca de tu producto producido por vos, para hacer calcomanías, stickers, esmerilados, ploteos en general, gráfica vehicular, impresión 3D, llaveros, banners, lonas impresas, gorras con publicidad también de tu producto, de tu marca o de tu club también, o tu, todo lo que vos quieras publicitar, y podés acompañarlo inclusive haciendo juego con una buena remera con el título, el texto o la marca o el logo que vos quieras poner en tu remera, lo podés obtener a través de Vixen Calcos. Vixen Calcos te asesora también para que vos hagas una buena inversión sacándole el mayor provecho a lo que vos querés publicitar o imponer una marca o hacer reconocida la marca o lo que vos, hasta las instituciones también, una ONG, un club, una sociedad, beneficencia, lo que ustedes quieran, puede ser también Club de Leones, hay infinidad de cosas donde se puede identificar y publicitar sanamente y con un criterio de costos adecuado. Vixen Calcos te ofrece la posibilidad de comunicarte al 11 35 56 40 57. Repito, 11 35 56 40 57. También tenés Instagram en Vixen Calcos, donde podés observar, podés ver también una serie de trabajos para tener inclusive una cantidad de ejemplos, porque también sirve para el hogar. Mucha gente se aburrió de la heladera blanca o de la conservadora gris o blanca y quiere darle alegría o poner plotear eso. También te lo puede hacer tranquilamente, sin ningún tipo de problema. Te lo hace en el día de una manera. Primero te ves cómo quedaría. Te mandan el estudio hecho, te hacen la imagen de cómo quedaría y vos decís las que te elegís, la que vos quieras o que tengas una propia. Por supuesto, también se puede imprimir, así que no hay ningún problema. Vixen Calcos, repito, 11 35 56 40 57. Muchas gracias, amigos. Seguimos entonces con la música, ¿cómo tiene usted planificado? Bien, entonces, un ícono y los 60 está presente con este señor, Paul Anka, y Déjame Conocerte, un clásico de esos años 60. Vamos a recordar también esa linda época donde íbamos a bailar la cabeceadita del club, todavía no se conocían los boliches bailables, muy poco. Así que disfrutemos Paul Anka. Let me get to know you. Help me make it last. Help me spare the moment. Good things go so fast. Let me kiss you slowly. On your mouth, let me get to know you, north, east, west, and south. Take you high.

El tema Sporting Life Blues. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Uno de los grandes cantantes de la música romántica estadounidense surge a fines de los 50, principios de los 60. Esta es, sí señor, esa voz del afroamericano nada menos que Johnny Mathis. Y también lo vamos a escuchar, Gina, uno de los grandes éxitos de Johnny Mathis, pero lo vamos a escuchar en la versión española, la versión en castellano. Y bueno, en los 60 la rompía, vamos a hablar en buen castellano. Así que lo recordamos a Johnny Mathis con uno de sus éxitos, Gina, y ahí va. Gina, Gina, recuerdo que una vez, cuando era niño, un ángel yo soñé y de él me enamoré. Gina,

and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. Club 60. Aaron Neville, un cantante que en su momento fue famoso mucho más cuando eran los Neville Brothers, ¿no? Es decir, los hermanos, habían formado un grupo vocal que realmente fue exitoso. Después se puso por su cuenta. Un tema muy lindo, Dilo Como Es. Más me gusta, de verdad, me encanta esta, pero me gusta más la de la versión de Don Johnson, la que de Miami Vice, perdóname, gracias por el dato. Pero sí. Pero vamos a escucharla también, porque está muy buena también, ¿eh? Aaron Neville, Dilo Como Es. If you want something to play with, go and find yourself a toy. Baby, my time is too expensive, and I'm not a little boy. No. If you are serious, look girl, then don't play with my heart. It makes me furious. Oh, but if you want me to love you, then baby, I will. Girl, you know that I will. Tell it like it is. Don't be ashamed. Let your conscience be your guide. But Lord, I know deep down inside of me, I believe you love me. Forget your foolish pride. You know life is too short not to have sorrow. Yeah. You may be here today, oh my darling, you may be gone tomorrow. So you might as well get what you want. So go on and live, baby, go on and live. Tell it like it is. I'm nothing to play with, girl, you better find yourself. But I know deep down inside of me, I believe you love me, but I'm not your little boy. No. Tell it like it is. Lo que estamos escuchando son los primeros sones también de un histórico tema que era famoso en su momento allá por los años 40, que era uno de los clásicos de Glenn Miller, Serenata a la Luz de la Luna. En este caso, una versión actual del grupo Los Iracundos, nuestros amigos los uruguayos. Los Iracundos, Serenata a la Luz de la Luna en su versión. Thank you. Club 60. Todos los martes de 16 a 18 no, horas. No, perdón, estaba metiendo la falta de experiencia. Bien. Beach Boys, sí, estábamos hablando de los chicos de la playa, hablábamos del surf, ¿se acuerdan? Bueno, trajimos un tema hermoso acá, muy lindo. Breakaway es el tema, Beach Boys son los que lo cantan y Club 60 es la que te lo ofrece. www.fmradiobox.com. La señora Ornella Banoni y Mal Amore No. Con el amor en. No, sí. No se falle. No, sí. Molto. Thank you. 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Uno de los grandes guitarristas, inglés pero radicado en Estados Unidos. Guitarrista, compositor, un tipo que respetado y querido en todo el mundo, y todo el mundo en las orquestas lo pedía para que tocara la viola, y está reconocido como uno de los grandes virtuosos de la guitarra, Stratocaster y Telecaster en las que él utilizaba, nada menos. Muy alcahueta si no lo sabés tocar. Y resulta que es un tipo que todo el mundo lo quería, está inclusive grabó muchos temas con Bill Wyman, el tipo que fue el bajista de los Rolling Stones, y ha grabado mucho, pero nunca tuvo un éxito él particularmente, nunca puso en los primeros tres lugares alguno de sus temas, y un gran músico. Vamos directamente a la música. Albert Lee y Robert Welch, que es un colega de él, dejen en paz a mi nena, o a mi mujer, my baby. If you don't want, you don't have to. If you don't want, you don't have to.

The Staple Singers y respetarte a ti mismo es el tema que vamos a escuchar ahora. Muy bien hecho, muy bien hecho. Amigos, Estudio Gráfico Vixen Calcos te ofrece la posibilidad de publicitar todos tus productos, servicios, marcas, publicitar tu información en diferentes formas y estilos, como ser calcomanías, stickers, el esmerilado que es muy utilizado también en los negocios por los vidrios, puedes ver pero no te ven, ploteo. Todo puede ser ploteo vehicular, ploteo de negocios, o de lo que vos quieras. Tarjetas, puede ser, bien, impresión, tridimensionales, llaveros, banners, lonas impresas, remeras y gorras ad hoc para hacer tu publicidad, tu mensaje, tu marca, tu servicio. 11, vamos a hablar del teléfono, podés comunicarte, pedir asesoramiento, por supuesto que los presupuestos son sin cargo y encima con asesoramiento para que vos inviertas bien tu dinero y no sea mal gastado por ahí porque no pega como debería pegar, que es tu gusto o que tenga la información suficiente. a veces es esencial. Puedes comunicarte con Vix en Calcos al 11 35 56 40 57. Como es normal, les repetimos: 11 35 56 40 57. Insistimos también que tenés Instagram para observar algunos de los trabajos que ha realizado, porque te puede dar una idea, o podés vos sacar de ahí tu propia idea, modificándola a tu gusto y necesidad. Así que comunícate con Vixen, no te vas a arrepentir. Y con dicho esto, queridos amigos, seguimos acá con don Damián Espadea manejando el teclado, y nos dice que va a poner nada menos que al señor Willie Nelson, el último de los más longevos músicos autor, compositor, cantante, actor también, ha actuado en muchas películas también, en una serie también de los Duques de Hazard ha participado también, y uno de los clásicos también de la música country. Siempre estás en mi mente. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. And maybe I didn't treat you quite as good as I should have. If I made you feel second best, girl, I'm sorry I was blind. You were always on my mind. You were always on my mind. And maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess that you're mine. Little things I should have said and done, I just never took the time. But you were always on my mind. You were always. The Wonders es un grupo que fue estadounidense, un grupo estadounidense que se formó para una película, que junta fue la historia de un grupo de muchachos que decidieron cantar y fueron contra todo porque eran los años 50, donde el rock and roll estaba visto como una cosa pecaminosa, una cosa que venía el degeneramiento y todas esas cosas. Y este grupo, grabó y tuvo éxito, se hizo el tema y marcó también una época porque es el ritmo clásico de esos años. The Wonders, vamos a escuchar uno de ellos. Baila conmigo esta noche es el título que le pusieron a este tema, ese histórico grupo. Obviamente, por la Vox. Nada menos que Brenda Lee, la ídola que en su momento fuera de la, casi te diría infantil, pero muy, muy juvenil, muy, muy adolescente. Cantaba todos temas muy románticos, de letra fácil y muy pegadiza. Brenda Lee, vamos a recordar uno de esos temas también, ¿por qué no? El tema se llama Yo Quise. Bueno, ella quiso y tiene razón. Pues, ¿por qué no? I wonder, my little darling, where can you be this moonlit night? Are you holding someone tight? I wonder. My heart is aching, and I'm a fool, to let it go on breaking. Maybe I'll awake and find that I'm mistaken, but I wonder. I've been through lover's lane, but in my heart there's only pain. You went traveling, but will it last? While I'm traveling nowhere fast, sweetheart. I wonder. Well, little baby, if this new love dies, where will you be? Will your heart come running back to me? I just wonder.

60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Elvis Presley, No More es el título, no más. Elvis Presley. ¿Y qué podemos decir? Nada. Sigamos, vamos a escuchar. Do I see the starlight caress your hair? No more. Feel the tender kisses we used to share. I close my eyes and clearly my heart remembers. A thousand goodbyes could never put out the embers. Darling, I love you so, and my heart forever will belong to the memory of the love that we knew before. Please come back to my arms. Belong together. Come to me, let's be sweethearts again, then let us part no more. No more do I feel the touch of your hand on mine. No more see the love light making your dark eyes shine. I never had caused you sorrow. But don't ever say for us there is no tomorrow. Darling, I love you so, and my heart forever will belong to the memory of the love that we knew before. Please come back to my arms. Belong together. Come to me. Let's be sweethearts again, and then let us part no more. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Bueno, amigos, el amigo, el gran Tony Bennett, se jubiló el año pasado con 95 años, todavía en plena juventud. Uno de los grandes cantantes, pero yo lo admiro muchísimo, para mí es uno de los grandes cantantes internacionales. Bueno, nos está diciendo con su música y su voz y su letra de Good Life que tengan buena vida, a pesar de todo, del calor y de todas las cosas. Siempre hay una esperanza, siempre hay que vivir peleando para adelante y para abajo también, donde ponemos los pies. Así que, amados amigos, gracias por acompañarnos. Quien les habla, les agradece muchísimo a todos los que nos acompañaron. Y si el barbudo así lo desea, el próximo martes estamos. Y Edesur también, sí señor. Un cordial saludo a Edesur también, porque el martes pasado no pudimos transmitir el programa porque cortaron la luz en la zona y es imposible producir como para hacer todo eso. Así que, queridos amigos, gracias y reiteramos nuestro agradecimiento. Y ya le decimos, Edesur, el barbudo. Primero vamos a poner el barbudo porque también a Edesur lo puede multar de alguna manera. Y Edesur. Y nos reencontramos el próximo martes aquí. Les prometo un muy buen programa que preparé para el martes próximo. Va a cantar en quilmeño también. Así que, vamos a hacer lo mejor posible para el próximo martes, mejorar aún más. Hasta el próximo martes. Gracias, como siempre, estimado Damián, por la colaboración, siempre por tu apoyo. Así que, amigos, hasta el próximo martes les estamos diciendo. Abrazos. Chau, chau. Full of fun seems to be the ideal. The good life lets you hide all the sadness you feel. You won't really fall in love.